3 en la mañana y te pone una canción romántica. Ese que te deja en la libreta una tarjeta y te dice que te ama. Ese que te entrega